Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, por favor. Y leemos del verso 6 hasta el verso 8. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 8. ¿Dicen amén? ¿Lo encontraron? Dice la palabra de Dios: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Dios mío, te damos muchas gracias por tu palabra. Adoramos tu nombre, Señor, porque tú nos permites acercarnos a ella, abrirla y recibir toda la sabiduría y la sapiencia que en ella podemos encontrar. Por eso esta mañana queremos suplicarte, Señor, que bendigas tu palabra nuevamente sobre nosotros para hacérnosla entender y para que ella impacte nuestro corazón y cambie nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, Señor. Bendíceme a mí para que hoy yo predique tu palabra, Señor, con toda autoridad espiritual, Señor, y con toda unción, Señor, en el nombre de Cristo. Muchas gracias, Padre. Amén y amén, aleluya. Muy bien. Tomemos asiento, por favor. A los que anotan, toman nota, bajo el título Al Vencedor. Ok. Yo dije, voy a predicar de la familia, porque hace años no predico de la familia. Hace muchos años, en realidad no. No llevo una serie sobre la familia. Pero recordé que hace años yo tomé una decisión. Y dije que al finalizar el año siempre iba a hablar sobre entrega, consagración, adoración, sobre esas cosas. Y eso obedece a una razón. Y es que antes de esa decisión yo me daba cuenta que muchas personas, hermano, terminaban apartadas del Señor en esa época. Otros terminaban sin ministerio. Entonces iba uno a ver allá en febrero y se da cuenta que un montón de gente había resbalado en esta época. Otros habían dejado de congregarse. Y otros llegaban con la buena nueva: este año no voy a servir. Este año no voy a ayudar, porque no sé qué, porque si sé más y ta, ta, ta. Y me di cuenta el fuerte ataque espiritual que había sobre las personas en esta época. Porque usted sabe, ahorita en noviembre comienza grados, ¿qué más? Piñata, despedida de soltero, matrimonios. Todo ese tipo de cosas comienza ahorita. Entonces, los fines de semana son muy ocupados. La gente deja de congregarse. Y dejar de congregarse es peligrosísimo. Luego llega diciembre, dígame no más. Entonces, además de que hay matrimonios, primeras comuniones, y todas esas cosas donde nos invitan amigos y familiares, también es el mes de las compras, ¿no? Y luego viene el 24, el 31, y la gente resbala, cae, vuelven al mundo. Tal vez si usted lleva años en Cristo, ya eso no le pase. Y estas épocas no sean tan difíciles, pero hay muchas personas que apenas están conociendo a Cristo, que son jóvenes, y se les hace difícil esta época. Y pues en enero, las vacaciones. La gente, primeros días de enero, todo el mundo se va y vienen a retomar su vida espiritual bien, bien por allá, a finales de enero, fríos, desanimados, Entonces, cuando me di cuenta de eso hace años, tomé la decisión y dije, no más, no más. Yo voy a predicar siempre sobre algo que prepare a las personas para que enfrenten esa época con fidelidad, con fortaleza. Voy, quiero poner convicciones en el corazón de las personas. Amén. Amén. Así que vamos a hacer eso durante estos últimos domingos del año, porque ya son los últimos del año, ¿cierto? Vamos a hacer eso. El apóstol Pablo en este texto nos habla de eso. Nos habla de persistencia, nos habla de comunión, nos habla de fidelidad, nos habla de consagración, de adoración, que es todo lo que necesitamos escuchar durante este tiempo. Amén. Quiero que escuchen las siguientes frases. Tienes dos opciones: te rindes o luchas por lo que quieres. Amén. Otra: no te des nunca por vencido. En el próximo intento podría estar la victoria. 3. Empezar es fácil. Persistir es un arte. Persistir es un arte. Otra: persistir, insistir y nunca desistir. Otra: a veces se gana, a veces se pierde. No. Más bien, a veces se gana y a veces se aprende. Amén. Como ya le dije, el apóstol Pablo aquí nos habla de cosas muy parecidas a estas. Persistencia, constancia, fidelidad, a pesar de todo, ¿no? En el texto que acabamos de leer, el apóstol compara la vida cristiana con dos actividades. La primera es la guerra. Nota que él dice: he peleado la batalla. Amén. La guerra. Y nosotros, viviendo en un país como este, pues conocemos un poco más de cerca que es la guerra, porque hemos oído historias. Algunos de ustedes incluso hasta de pronto han sido víctimas de esa guerra, porque los desplazaron o porque sencillamente sufrió la muerte de alguien o algo así. Hemos visto imágenes, sangre correr. Sabemos la tristeza de la guerra. Pero el apóstol aquí, entonces nos dice, así es la vida cristiana. Es una guerra, es una batalla. Con todas las ideas que se le vienen a uno a la cabeza cuando habla de batalla, de guerra. Sufrimiento, esfuerzo, dolor, persistencia. Es una batalla. Y de por sí es una tremenda batalla. Tenemos tres enemigos. El diablo, ¿no? Ahora, no que todo sea el diablo, ¿no? Demonio de hamburguesa, demonio de papa frita. Así como hay gente que lo maneja, ¿verdad? Todo es un demonio, todo es el diablo. Pero sabemos que no es así. Pero también sabemos que él está allí. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, constantemente él y sus fuerzas están intentando derribarnos, desanimarnos, sacarnos del camino, torcer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y se convierte una lucha, nosotros a no dejarnos, tomando las armas, batallando, guerreando diariamente. Una lucha difícil. El mundo, con sus filosofías, sus formas de pensamiento, sus actitudes, sus formas de actuar, sus modas, se vuelven también nuestros enemigos. A que seamos como ellos, a que nos parezcamos a ellos, y entonces nos resistimos, y mientras nos resistimos, entonces la gente nos persigue y se burla de nosotros por ser diferentes o por intentar ser distintos. Y luchamos entonces, y así se la pasa en nuestra vida cristiana, de días en días, de años en años, lucha, lucha, batalla, sacrificio, esfuerzo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero esos no son los dos peores enemigos, sino que los dos peores enemigos, el peor enemigo mejor que tenemos es nosotros mismos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el que peca no es el diablo, sino uno, él solo tienta. Y al fin y al cabo el que peca no es el mundo, sino uno, uno mismo. Y es uno el que se llena de argumentos y de ideas. Y es uno el que permite el desánimo en su vida. Es uno mismo el que hace eso. Entonces, además de batallar con el diablo, además de batallar con el mundo, además de batallar con uno mismo, se enciernen sobre nosotros todo tipo de problemas, dificultades, de todos los sabores, colores, aromas, mil tribulaciones. Tenemos que estar viviendo. La vida cristiana es como una batalla. Es dura, es difícil. Pero también dice allí el apóstol Pablo, luego habla de he acabado la carrera. Y entonces compara la vida cristiana con una carrera. Pero no una carrera de corto aliento. 100 metros planos, ¡pah! Suena la pistola, 10 segundos llegamos. Ojalá fuera así, pero no es así. Es una carrera, pero no una carrera de corto aliento. Una carrera de largo aliento. Amén. Si sabe usted la maratón, ¿ha oído la maratón? La que se corre en los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Mundiales de Atletismo. Esa carrera toma su nombre de la batalla de maratón. La batalla de maratón fue la batalla entre el Imperio Persa y el Imperio Griego. Ahí, ese fue el día que el Imperio Persa fue derrocado. Y entonces, cuando ganaron los griegos, enviaron un mensajero, el mensajero corrió. Alguien me hizo dudar ya, yo no recuerdo si fueron 39 kilómetros o 42, 39 creo. Corrió hasta Atenas. Y cuando llegó a Atenas, dijo, ¡ganamos! Y cayó muerto enseguida. Del esfuerzo que hizo en llegar a dar la noticia. Y de allí toma la carrera maratón y por eso ellos corren esa distancia. Creo, si no estoy mal, 39 kilómetros aproximadamente. Corriendo, ¿ah? Y siempre uno tiene la imagen de los maratonistas llegando a la meta exhaustos, con la mirada perdida, temblando, sudando, delgados, fruto de un tremendo esfuerzo que han hecho. Siempre tengo en mi mente la imagen de aquel ruso que ganó, creo, en los Juegos Olímpicos, creo, de Atenas, ganó la maratón y llega a la meta, la cruza, se tambalea, la mirada perdida, y en menos de 10 segundos, después de cruzar la meta, cae desmayado allí. Esa es la imagen que busca dejar en nosotros el apóstol Pablo. La vida cristiana es extenuante, es agotadora. Domingos atrás le mostré el video de ese hombre que corría la triatlón con su hijo. A cuestas. Primero nadando. Luego bicicleta. Luego maratón. Los campeones hacen ese recorrido en 8 horas. Y este hombre, nos decía el video allí, lo terminó en 17 horas. ¡Qué fortaleza mental! ¿Eh? Los que se han subido alguna vez en su vida a una caminadora saben que uno a los 20 minutos quiere morirse. Y cuando uno dice voy a hacer 40 minutos hoy, a los 10 minutos, tiene una tremenda lucha mental. De solo pensar que le queda media hora a ese ritmo. Y uno y suda y termina, y cuando termina, oh, qué satisfacción, pero no fue fácil. Agotamiento, cansancio, extenuación. Y él dice, eso es la vida cristiana, es una guerra, es una carrera, una guerra de sacrificio, es una guerra de renuncia, es una carrera extenuante, agotadora. Por eso hoy día yo creo que la iglesia cristiana está cometiendo un error tremendo en tratar de presentarle a la gente el evangelio como lo más cool que existe. Entonces usted va a la iglesia, le ponen sillas acolchadas, toda la tecnología, los versículos ahí en la pantalla, ya no hay ni siquiera necesidad de llevar una Biblia, porque todo está ahí en la pantalla. Y toda la imagen, el ambiente es, esto es chévere. Esto es cool, esto es, no, aquí vas a pasarla buenísimo. Y la vida cristiana es buena, es una bendición. Pero no hay que quitar la cruz, ni el sacrificio, ni el esfuerzo, ni el dolor que ella causa. Porque entonces podemos ser acusados de estar presentando un mensaje falso, de traer a la gente con engaños a Cristo. Entonces todo es fácil. Y hoy día los creyentes queremos todo fácil entre algodones. Somos creyentes consentidos. Lo más fácil que se pueda. La iglesia lo más cerca que se pueda, solo los domingos. Pero estamos equivocándonos, porque la vida cristiana es una guerra. La vida cristiana, cuando usted la vive como la tiene que vivir, es una carrera extenuante, agotadora, que supera las fuerzas de cualquiera. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Así es. No, no se deje llevar por otra cosa. Así es. Entonces, luego viene la pregunta. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde saca uno fuerzas para vivir eso entonces? ¿De dónde sacó el apóstol Pablo la fuerza para pelear la batalla y para acabar la carrera y para guardar la fe? ¿Qué es lo que nos dice en el versículo 7 que él ha hecho? Y lo dice así porque ya sabe que se va a morir. Lo pone así. ¿Y Pablo, de dónde sacaste fuerza para eso? Además de las fuerzas que le da el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo sabemos. Pero, Pablo, ¿de dónde más sacaste tu fuerza? Para no renunciar, para no desanimarte, para no caer. En tantos años de cristianismo y de ministerio, ¿de dónde sacaste la fuerza? Y en el versículo 8, él nos dice dónde sacó la fuerza. La fuerza la sacó de la recompensa. Amén. Amén. Porque él dice allí, por lo demás me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Te fijas? Él está diciendo, peleé la batalla, acabé la carrera, guardé la fe, y lo hice por lo demás. ¿Y qué me queda? Solo me queda recibir la recompensa. Él creía en esto, él valoraba esto. Problema de los cristianos hoy día, que no creen esto, no valoran estas cosas. Si ahí dijera, por lo demás, lo que me espera es salud total, prosperidad absoluta y la felicidad aquí en esta tierra. Entonces diríamos, esto es interesante. Así de terrenales, animales y diabólicos somos, como dice Santiago en su carta. Pero como habla de algo allá etéreo, ¿no?, fuera de nuestra realidad, no le hallamos tanta gracia. No hay tanto interés. Pero Pablo tenía interés en eso. Le voy a dar el ejemplo de alguien, de personas que sí creen cosas de estas y le ponen interés. Viene un tipo, se amarra de bombas, entra a un centro comercial y se explota con ellas. Esa persona cree esto. Unos hombres planean un ataque, se montan a unos aviones, estrellan dos contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 y otro cae allá en campo abierto en Pensilvania. Esa gente hace eso porque creen esto. Su religión les dice que si hacen cosas de esas, en el mismo instante que mueran, abrirán los ojos en el cielo y que en el cielo tendrán un ejército de vírgenes para ellos solos. Los musulmanes. Ellos le hallan valor a esto y creen estas cosas. Nosotros, cristianos del siglo XXI, terrenales, animales y diabólicos con la vista puesta en las cosas de la tierra. Si el versículo 8 dijera algo como, oh, qué interesante, oh, esto me suena. Pero no habla nada de la tierra. Habla de una recompensa eterna. Amén. Que el creyente terrenal no valora, no conoce, no sabe nada de eso. El creyente espiritual sabe, como Pablo sabe, que esa es su fuerza. Por eso estoy listo aún a dar mi vida. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Otras partes de la escritura nos habla también de esto. Aquí Pablo nos habló de la corona de justicia, su recompensa, su premio por una vida de fidelidad, de obediencia, de santidad, de persistir, de no desmayar, de seguir adelante. Pero Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30, también nos habla algo semejante a esto. Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: os aseguro que ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, esposa o hijos o heredades por causa de mí, del evangelio, dejará de recibir 100 tantos ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y heredades con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esta es la recompensa. Pero aquí cambia un poco la perspectiva, porque también nos habla de recompensas terrenales. Fíjese lo que dice ahí. Dice, si lo toma literalmente, dice que si usted deja a su esposa por causa de Cristo, Dios le va a dar 100 esposas más. ¿Cuántos lo alaban? No, ¿quién da? O sea, la pastora, duras penas puedo con una. Sí. Si se toma literal, no, y figúrese, no solo el problema de las 100 esposas, sino las 100 suegras, dígame. Ay, no, se le borró la sonrisa a la hermana. 100 suegras, usted puede creerse, usted uno con, y o sea, ojalá sean bien bravas. ¿Ah? Sí, ahí se forma el Armagedón, hermano. Pero, porque eso es lo que hacen los apóstatas. Los apóstatas, usted prende la televisión y le dicen, si usted da un peso, Dios le da 100. Sí. Y está obligado Dios a dárselo, porque usted, Dios no le debe a nadie. Y si usted da un peso, Dios le da 100. Y aquí dice. Pero están tomando el texto literalmente. Y entonces, si lo tomamos literal, pues ¿dónde están las 100 esposas también? Y las 100 madres. Entonces, no nos dice, no hay que tomarlo literal, pero hay que comprender que este texto, Jesús está diciendo que quien es fiel, obediente, persistente, tendrá una recompensa en esta tierra, mientras esté aquí. Pero nada de hacernos creer que no, esto es el camino de rosas y vamos entre algodones, porque dice que nos va a dar 100 veces más, es decir, vamos a ser recompensados, pero con persecuciones. Mientras recibes tus recompensas, seguirán las tribulaciones, seguirán las persecuciones, seguirán las pruebas. Pero luego vuelve los ojos a lo eterno. Y dice el Señor, y en el siglo venidero, la vida eterna. Bendito sea Dios. Aleluya. Esa es la fuerza. De ahí la sacaba Pablo. Por eso corrió la carrera. Por eso peleó la batalla, por eso guardó la fe. La corona, mi corona me espera en los cielos. Luego, a cristianos en persecución, se les escribieron las siguientes promesas. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. A cristianos siendo perseguidos, se les escribió las siguientes promesas. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguien aquí tiene oídos? 2:7. Dice, al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. ¿Cuál es la promesa al vencedor? Estar en el paraíso de Dios. Y estando en el paraíso de Dios, se le dará a comer el árbol de la vida. En Génesis, en el Edén, el árbol de la vida, comer del árbol de la vida, era vivir eternamente. Aleluya. O sea, está diciendo Juan a los cristianos perseguidos aquí, mira, si resistes, si no desistes, si sigues adelante, entonces estarás en el paraíso de Dios y allí vivirás por la eternidad. Amén. Serás inmortal en ese lugar. Capítulo 2, ahora, el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. O sea, de la condenación eterna. Si vences, si soportas, si aguantas, si sigues andando a pesar de los golpes, entonces no serás condenado. Capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré del maná escondido. ¿Qué es eso del maná escondido? El pueblo de Israel en el desierto fue sustentado con maná. Era lo que calmaba su ansia, lo que calmaba su hambre. Y le dicen aquí al vencedor, le prometen al vencedor, cuando estés en el paraíso de Dios, comerás el árbol de la vida. Pero además de eso, serás saciado de maná. Y el maná representa aquí la satisfacción de sus ansias y deseos más profundos. Capítulo 2, verso 26 al 27. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de arcilla, así como yo recibí autoridad de mi Padre, y le daré también la estrella de la mañana. Si vences, regirás el mundo con Cristo. Te sentarás en un trono a reinar y juzgar al mundo. Y si vences, se te dará la estrella de la mañana. ¿Cuál es la estrella de la mañana? Cristo. Fíjese, al fin y al cabo, el mejor premio al vencedor es Cristo mismo. Como dice el final del Apocalipsis, verán su rostro. Eso es lo mejor del paraíso. Lo mejor del paraíso no es las calles de oro, el mar de cristal. Lo mejor del paraíso es Dios mismo, el rostro, ver el rostro del Señor. Capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, verso 12. Dice allí, al que venza le haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios. Y mi nuevo nombre. En la antigüedad, a la gente a la que se le quería honrar, se le construía una columna en un templo, y en esa columna se escribía su nombre. Era un acto de honra. ¿Ya comprende lo que quiere decir ahí? Quienes venzan serán honrados en el cielo. Se le hará la columna en el templo mismo de Dios, y esa columna tendrá su nombre. Esa gente será honrada en el cielo. Ahora uno se pregunta, ¿habrá dado resultado esto? Con esas promesas, hay más allí. Y uno, ¿habrá dado resultado esto? Es decir, los creyentes perseguidos, en ese momento, los creyentes que estaban perdiendo sus casas, que estaban viendo morir a sus hijos, que estaban muriendo ellos mismos, están viendo morir sus pastores y todo, ¿habrá dado resultado eso? Pregúnteselos. Pregúntese, ¿por qué el cristianismo no se acabó? ¿Por qué sigue hasta hoy? Porque hubo gente que creyó eso con toda su alma. Ellos creyeron en estas cosas con toda su alma. Y siguieron adelante a pesar del martirio. Solo póngase a pensar algo, hermano. Un soldado romano toma a su hija de 13, de 12 años, del cabello, la tiene así amarrada y te dice, Niega a Cristo. Niega tu fe. Adora al César Quirios. O si no, aquí delante de ti voy a asesinar a tu hija. La voy a degollar. Se imagina uno, el hombre mira a su hija, los ojos de su hija están aterrados, su hija llora, él se le escurren las lágrimas. Le dice: no tengas miedo, hija, no tengas miedo, nos veremos pronto en el cielo. Tengo miedo, pero no voy a negar a Cristo. Y el verdugo romano tome, ¡ah!, mata a la niña delante de usted. Ahora imagínese eso. Usted en esa situación, que su hija, la que tiene 2 años, su hijo, el que tiene 5 años, lo toma el verdugo romano, lo levanta así del cabello y le dice: niega a Cristo, arrodíllate ante los dioses romanos. Porque si no lo haces, voy a matar a tu hijo ahora. Vas a ver cómo el cuchillo corta su garganta. Vas a ver la sangre correrle por el cuerpo. ¿Qué hace usted? Le voy a decir qué haríamos. La mayoría de nosotros, seguramente, de los terrenales que somos, no la mate. ¿A qué tengo que besar? ¿A dónde tengo que arrodillarme? No la mate. Porque somos terrenales, animales y diabólicos. Porque tenemos los ojos puestos en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. ¿O me va a decir usted que va a entregar su hija? Sí, sí, le dicen una cosa y ya se quiere ir de la iglesia. Y si no se la dicen también. Y ya quiere dejar el ministerio. Y ya se le hace pesado. Y ya se le hace difícil. Y solo viene el domingo. Y entonces usted cree de verdad que usted entregaría a su hijo. Usted se tiraría ante Zeus, ante lo que sea, adorarlo allí. Porque somos terrenales, animales y diabólicos. Nuestra vista está puesta en las cosas aquí. ¿Soportaría usted el dolor de ver cómo el verdugo toma el cabello de su hijo y lo va arrastrando mientras su hijo llora y le dice: no, papá, no dejes que haga eso, papá, que no me maten, que no me maten, papá? ¿Soportaría usted por amor a Cristo? Tal vez la mayoría de nosotros no, porque somos terriblemente terrenales. Pero ellos lo hicieron porque tenían convicciones. El cielo es real. La recompensa es verdadera. Y mi vida pondré por ti. Y mi familia y mis posesiones pondré por ti, Señor. Por mi corona en los cielos. Pero nosotros, azúcar y papel, somos débiles, mimados, inmaduros. Me dijeron, no me dijeron, me pusieron, no me pusieron, no me miraron. Me cansé, me agoté, ya no quiero más. Está muy pesado la cuestión. Porque solo estamos pensando en la tierra, pero no en lo glorioso del paraíso. Figúrese usted, llega el regimiento romano a su casa la que tanto le costó, y le dicen al cristiano: vas a besar esta imagen del César ahora. Vas a adorar al César como a Dios ahora. O si no, vamos a quitarte tu casa. El cristiano les decía: llévate mi casa, llévate mi finca, llévate mi negocio, llévate todo a Cristo, no lo niego. Y nosotros, ¿cómo voy a entregar mi casa? Lo que tanto me costó, lo único que tengo. Porque somos terrenales. Los ojos en las cosas de la tierra. Esa es la verdad. Esa es la realidad, hermanos. Esa es nuestra triste realidad. Ese es nuestro cristianismo. Ese es nuestro supuesto amor a Dios. O póngase en el lugar. Usted ha trabajado años por una casa, se endeudó. Y ahora vienen a decirle: te voy a quitar esa casa. Niega tu fe, y te la dejo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermanos? Pero ellos no lo hicieron. Y por eso el cristianismo sigue vivo hasta hoy. A pesar de la sangre, toda la sangre que corrió en el circo romano. Te toman a ti a un lado, el Coliseo Romano a reventar, la gente sedienta de sangre. Te toman a ti a un lado, a tu familia, la ponen en el centro del circo romano y te dicen, niega a Cristo, adora a nuestros dioses. O si no, los leones se van a comer viva toda tu familia y tú lo vas a ver con tus ojos. Y después a ti te vamos a sentar en una silla de hierro candente. Y te puedes librar de todo eso solo si niegas a Cristo. Ves esta imagen del César. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Ver morir a sus hijos, a sus esposas, porque tenían convicciones. Eso hacían. Dice la historia del cristianismo que aún unos iban y se ofrecían, decían, aquí estoy yo soy cristiano y moriré por Cristo aquí. Mátame. Porque habían convicciones, los ojos puestos en el cielo, en las recompensas. Si mi hijo muere, me veré con él allí. Y aunque no me vea con él allí, tendré el rostro de Dios frente a mí. Eso es lo mejor. La historia del cristianismo nos cuenta la historia de una mujer de apariencia débil, llamada Blandina. Blandina fue torturada bajo el reinado de Marco Aurelio. La gente, los demás cristianos están preocupados por ella porque la vieron una mujer débil. Pobre mujer, decían tal vez. Pero dice la historia que cuando llegó el momento de ser torturada, los verdugos romanos tuvieron que turnarse de la fortaleza que mostró la mujer. Es decir, primero se cansaron ellos. A palo, niega a Cristo, ves al César, adora a nuestros dioses, adora. Sigue tú. Y viene el otro y dale. Mira. Sigue tú ahora y dale, no negaba a Cristo. Dice que después todos otros mártires y ella fueron llevados al circo romano. Y a ella la crucificaron en un madero, en la mitad del Coliseo Romano. Pero que antes de quejarse, desde la cruz clavada allí alentaba a los demás que abajo eran torturados. No nieguen a Cristo. Las glorias del cielo nos esperan. Oh, el rostro de Dios. El mar de cristal. El maná escondido. La columna en el templo de nuestro Dios. No nieguen a Cristo. Ella les daba ánimo. Dicen que las fieras no quisieron atacarla. Entonces la llevaron de nuevo a la cárcel. Para después sacarla de nuevo al espectáculo. Y entonces dice que en primer lugar y la hicieron azotar. Después la hicieron morder por las fieras. Después dice la historia que la hicieron sentarse en una silla de hierro candente. Que luego la encerraron en una red, hicieron que un toro bravo la corneara. Y al ver las autoridades que nada doblegaba sus convicciones, decidieron degollarla para quitarle la vida. ¿De dónde saca una persona fuerzas para soportar eso? De las convicciones que tiene en su alma. De estar seguro que hay algo mejor después de esta vida. De dejar de mirar todo con ojos terrenales. Si ahora estoy aquí sufriendo, pero en breve iré a verme con mi Salvador. Amén. Ahora, compárese con ellos. Compárese con ellos. Compárese con ellos. Esté sobre sus pies, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios mío, ¿qué podemos decir esta mañana? ¡Qué vergüenza, Señor! Sentimos. Somos tan mimados. Somos tan inmaduros. Somos tan emocionales. Somos tan terrenales. Tan de este mundo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Nos hace falta tanto. Nos hace falta todo. Nos hace falta a todos. Señor. ¿Qué haría usted si le amenazan con ver morir a su hijita? ¿Qué haría usted si le amenazan con ver morir a su hijo? ¿Qué haría usted si le amenazan con ver morir a su mamá? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Y si no estaría dispuesto, pregúntese, ¿por qué no? ¿Por qué no estaría usted lista? ¿Quién no estaría usted listo? ¿Qué haría usted si le amenazaran con quitarle su casa, su negocio, el sustento de su vida? ¡Oh Dios, ayúdanos! Ten piedad. Ten piedad. Señor, ¿dónde están nuestras convicciones? ¿Dónde están nuestras certezas? Señor, ¿dónde están? Somos consentidos nomás. Por nada dejamos un ministerio. Por nada ya queremos dejar de seguirte. Por nada ya queremos renunciar y abandonar. Cambiamos tu gloria por las bagatelas del mundo. ¡Qué vergüenza! Padre, que esta mañana haya convicciones en nuestra alma, convicciones en nuestra alma. Aquí estamos, nuestra vida, golpéanos, hiérenos, hiérenos con tu palabra. Que de esa herida salgan las convicciones, que de esa herida salgan las certezas, que de esa herida salga. Dios, por favor, Espíritu de Dios, que nos cansemos de un cristianismo emocional, inmaduro, mimado, terrenal, diabólico, y queramos vivir para ti. Oh Dios, te suplico, te suplico, te suplico.